Pasajeros al tren. Locomotora. La locomotora. Conductor. Conductor. El conductor. Ingeniero. Ingeniero. El ingeniero. Guardafrenos. Guardafrenos. El guardafrenos. Tender. Tender. El tender. Coche, cama. Coche, cama. El coche, cama.